Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice la emisora Radio Nuevo Tiempo, donde se transmite el resumen que nosotros vamos a hacer para dar una idea más general acerca de lo que hemos conversado durante esta semana. Y también los invitamos para que, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios, otros comentarios y la base que es el estudio que estamos conversando. Es muy difícil que en el tiempo que tenemos podamos abarcar todos los temas que están involucrados en esta carta, que son muchos, realmente maravillosos, de ese tiempo para leerla, para estudiarla, y complemente quizás con nuestros audios o con otros comentario bíblico adventista, lo que Pablo escribió a los de Gálatas y por qué lo escribió y qué autoridades él tiene al escribir. De algo de eso ya hemos conversado y quizás lo vamos a mencionar nuevamente. Bien, creo que es bueno que recordemos las dificultades que tuvo Pablo por aquellos que querían que todos los conversos se circuncidaran y se volvieran al judaísmo prácticamente para poder ser salvos. Recordemos que ellos se basaban en las Sagradas Escrituras, y creo que eso debería hacernos pensar de nuestro cristianismo hoy. Hay personas que seguramente se van a acercar a nosotros y mediante las Sagradas Escrituras nos van a tratar de refutar aquellas verdades que aparecen en la Biblia. No olvidemos que este fue el método que usó Satanás con el propio Señor Jesucristo. Escrito está. Usó las Escrituras. Exactamente, cuando le dice que se lance abajo, escrito está, porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Ese método es válido para muchas personas y no se dan cuenta que no se usa completa la escritura cuando se quiere acelerar algunas cosas. Claro, son algunas frases y esas frases a veces están fuera de contexto y entonces nos hacen creer de que eso es verdad y esa es palabra de Dios y hay que tener cuidado. Por eso es tan importante cuando uno da una cita que la persona lo lea, si es así o no. Si yo leo una cita y le cambio una coma, le cambio el sentido completo de la frase. Entonces, por eso que nosotros tenemos la obligación de estudiar las Escrituras. Yo no puedo decir, es que a mí me enseñaron así. Yo nunca leí la Biblia y a mí me dijeron que esto era así. No, tenemos la obligación de leer, de estudiar, de investigar, de buscar. Entonces, ese es el problema que está latente hoy día. Recuerda, siempre me llama la atención una frase que escuché y que la escuchaba desde pequeño. Ayúdate que yo te ayudaré. Como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y la persona la escuchó y le pareció bonita y cuando tiene la oportunidad la repite. Ayúdate que yo te ayudaré, como dice la Biblia. Y resulta que esto nunca ha sido un texto de la Biblia. Recuerda cuando llegamos al año 2000, hasta el 1000 y tantos llegarán, pero el 2000 no pasarán. Y todos asustados, porque la Biblia decía que al 2000 no íbamos a pasar. Y nunca la Biblia había dicho tal cosa. Bueno, me recuerdo una frase que escuché también que decía, no temas ir despacio, solo teme no avanzar. No me diga que también decía que era bíblico. Bueno, algo parecido, pero hay muchas frases que realmente no son de la Biblia, a veces son frases que son buenas, digamos, claro, lo tienen. Sí, y está bien eso, no, sí. No temas ir despacio, solo temes no avanzar, está bien. Ahora, el problema que tenía esta iglesia acá era que algunos de estos eruditos de la época, porque eran judíos de nacimiento que estaban en Galacia también, empezaron a contrarrestar las cartas y los argumentos de Pablo. Recuerda usted que está muy cercana a la escritura, no hay una certeza, pero allí Romanos y Gálatas son muy parecidas en lo que está diciendo. Es posible que estén circulando, qué sé yo, y el mismo que lo que había predicado en esa iglesia de Galacia. Entonces estos comenzaron a argumentar, y ¿sabes qué me acuerdo? Sí. Que cuando Esteban predicó, dice que le rechinaban los dientes, ¿recuerdas esta expresión? Sí, estaba. No podían rebatir lo que él les decía. O sea, él estaba con la verdad hablando y lo que Dios le había revelado, incluso cuando dice que veo los cielos abiertos, fue terrible para ellos. Increíble cómo la verdad a veces puede traer tanta oposición. Tanta oposición, porque claro, hay sí. Esas personas en este caso están de parte del enemigo, y el enemigo no puede soportar que se hable de Jesucristo, de que se hable de la verdad, del Evangelio, y va a colocar entonces oposición con enseñanzas y doctrinas que no están de acuerdo a la verdad. Bueno, se nos dice que el alma de Pablo estaba conmovida cuando vio los males que amenazaban con destruir rápidamente a esas iglesias. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Inmediatamente escribió a los Gálatas, expuso las falsas teorías de ellos y con gran severidad reprochó a los que se habían apartado de la fe. Porque es fácil apartarse, porque estas personas, empezando, el enemigo es convincente. Recordemos lo que pasó con Eva. Él la convenció que realmente era así y no le creyó a Dios y le creyó al enemigo, desgraciadamente, y nosotros vemos que todavía pagamos las consecuencias. Ahora, es mucho más fácil dejarse llevar, y cuando le predican cosas que uno desea oír, con mayor razón. Bueno, hay tradiciones que hoy día todavía están haciendo fuerte impacto en las personas. Yo creo que hay tradiciones que deberían mantenerse, como por ejemplo la convivencia en familia, que lamentablemente se ha perdido por todo este ajetreo de la vida. Claro que sí. Pero habría que pensar bien si algunas tradiciones deberían seguirse aquí, como por ejemplo la circuncisión. Mira, yo te voy a decir algo, como higiene, hasta el día de hoy deberían practicarse, sí, claro, pero no como sí, rito, sí, sino sí. Como una ni siquiera como un simbolismo para entrar a una iglesia o pertenecer a un grupo religioso. Mira, eso se puede comprobar. Dicen que las mujeres israelitas son las que sufren menos cáncer de útero en el mundo. Uh-huh. Y eso es por causa de la circuncisión. De la circuncisión. Bueno, amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen.